me voy a alejar. Yo ya tengo otro cariño, te voy a dejar. Ya no soy feliz contigo. Compréndeme. No cabe la razón, no la puedo olvidar. Qué equivocada estás si piensas que es lo mismo lo que tú me das. Se compra con muy poquito. Estás, si piensas que tu amor vale mucho más que el de ella, que siempre me dio amor y nunca me mintió, porque siempre me ha querido. Es mejor para los dos decirnos adiós. Tal vez pueda volver algún día contigo. Es mejor para los dos decirnos adiós de una buena vez. Voy a echarte al olvido, mujer de la calle, nada quiero contigo. Es mejor para los dos decirnos adiós de una buena vez. Aunque ahora me voy, tal vez pueda volver algún día contigo. Es mejor para los dos decirnos adiós de una buena vez. Voy a echarte al olvido, de la calle, nada quiero con.